Las 10 con Ayuma. Presenta. Segunda semanita. Rock, gay rock. Comenzamos. No는 별을 보자며 내 몸을 당겼어. 단 한 번의 달빛을 내 눈에 담았어. Every time I look up in the sky, yeah. 근데 다른 게 더 없는 star, yeah. 이제 두지 않을게. 저 달이 외롭지 않게 해줘. 너는 별을 보자며 내 손을 끌었어. 다음엔 나 펜을 잡을게. 자극적인 것보다 진심만으로 말할 수 있어. All day 고양이보다는 강아지같이 날 기다렸지. 하루 종일 뭐가 그리 슬펐지. 이별에서 너가 가장 특별해. 너는 그런 걸 전혀 몰랐지. You want some more, oh. 왜 자꾸만 널 가두려하는 건지. You want some more, oh. Sky is nothing to believe. 너는 별을 보자면 너가 아주 가끔씩 무겁게 할 때마다 움직여. 널 위로할 손이 난 없네. Yeah. 지금 난 갈 길을 잃으면 날 당기는 힘은 없던 별을 잃은 하늘처럼 떠돌고 다녀. 우리가 지난 길이 별자리처럼 나와 너 그 길을 따라서 날 기억해줘. You want some more, oh. 왜 자꾸만 널 가두려하는 건지. You want some more, oh. Sky is nothing to believe. 너는 Don't talk me. 정신을 찍다 그러니까 365일 중에 너와 반의 반 이라도 소중해지고 말 거야 아마 바깥 세상과 단절하자 그냥 우리 둘 이 새벽에 너에게로 덮이 덮이 꿈 뻐 터키 터키 천국을 찍자 높이 높이 어떻게 저 속마음은 한 적그 속에 몰렸는데 깨우자 달리 너와 급속을 드라이빙 그런 매력보다 널 향해 드라이 필요와 유하길 바라는데 깨우자 달리 우린 내일이 없이 yeah. 잘 자요 굿밤 Baby don't talk me goodnight 굿밤 너를 위한 이 부자리 Baby don't tell me goodnight 난 너를 위한 철없는 night Come on, night, night, night 잠이 안 와도 절대 걱정하지 마 밖에 나가서 나 격을 밟자 영화가 내 단둘이 우선도 선 꼭 잡고 아침까지 넣으면 안 돼 We'll be fine 가리 잡고 어떻게 저 속마음은 한 적그 속에 몰렸는데 깨우자 달리 Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí yo batallando con la página principal, no sé quién esté conectado y quién esté, pues avísenme, si no, pues estoy solita. Avísenme por WhatsApp, pero porque no sé por qué no me carga la página de Station, ahorita lo estoy checando. El día de hoy, como mi mal intro hizo, se nota que no hice mis... Mi intro fue improvisado, sí señores, fue improvisado, bravo por mí, aunque se pese, ok, quitamos el aplauso, sí, llegamos a la segunda semana de mes, yeah, y eso quiere decir gay rock. Ok chicos, pues el día de hoy yo tenía programado, bueno, tengo programado, nada más y nada menos que platicar con ustedes de Enflying. El detalle es que no sé dónde ando, no sé dónde anda mi cabeza, no sé dónde ando yo y pues tenemos un pequeño detalle. Sí, así es. Déjenme les comento que no recordaba que hoy era lunes. No sé en qué mundo vivo. Y pues decidí que no tengo conteo de Ayuma. Entonces, eso quiere decir, mejor aún, que pues les voy a poner varias rolitas en Flying, claro que sí. Pero aún así, les tengo pedidos abiertos. Eso sí, va a ser puro K-Rock. Sí, señores. Sí, señores. Déjenme ver si puedo conectarme a través de la app. Al parecer, sí. Sí. La app sí funcionó, aunque mi página no. Eso quiere decir que no me quiere. No, no. Que la verdad he andado bastante ausente de aquí de supuestamente ya iba a andar más por acá y resulta que no nada safe out nada por aquí sí de hecho hoy sí les voy a platicar un poquito de Enflame de hecho pídanme hoy puro a los chicos nada más. El día de hoy voy a estar totalmente platicando de ellos. Y que me platiquen ustedes de ellos también. Ustedes, alguien más que sea más más fans ese. Pero sí, hoy los vamos a escuchar. Aunque tengo otra canción de Novadox. Pero no importa, ustedes pídanme. Déjenme ver si sigo. Ok, muy bien. ¿Quién más anda por aquí? Un saludo a mi Mari moza. Ya tengo mucho que no sabía de ella. No, es que ando muy desconectada de la radio, pero aquí andamos, aquí andamos. Y sí, ahorita ahorita les ponemos todos, ahora sí que musiquita, que rockera, claro que sí. Y Violet, mi Violet. Pídame usted de Flying, usted pídame, no hay problema. Déjeme ver si el chatcito ya me deja. Es que puedo verlo, pero no puedo escribir. O sea, se sigue cargando. Está bien loco esta cosa. Definitivamente voy a seguir pues ahora sí que pídanme, señores. Pídanme que hoy hay musiquita. Pues déjenme ver qué más traigo por aquí. Si no, nos vamos por unas dos rolitas. Lo que pasa es que ahora sí les comentaba que pasan los días muy rápido. Platíquenme que sí, es que ya les había dicho que el día de hoy iba a tener ese pues como quien dice especial. Pero todo pasó y nada se pudo hacer. Voy a tratar de estárselos haciendo ahorita. Tratar de desarrollar un buen programa para ustedes. Corríjanme si me equivoco, porque sí suelo equivocarme bastante, diría yo. Entonces, pues ahora sí que corríjanme si me equivoco. No sé quién más ande por acá. Montero dijo que ahorita se conectaba. No sé si ya nos está escuchando. A ver quién más se llega a conectar por ahí. ¿Quién dice? Yo escucho a Juma Crazy. Ah, la semana pasada fue de a Juma Crazy. Como que me quedó. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Ah, perfecto. Vamos a hacerte. Violet ya tiene su bloquecito. Oh, excelente. Perfecto. Entonces, pues ahorita vamos a escuchar nada más y nada menos que déjenme ver qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Knock Knock. A Hot Po. Déjenme. Ay, es que mi pronunciation ya saben que es muy Malaysian. Relation. Y un pedidito de mi queridísima Violet en Flight de que se llama así 4242 o 4242. A ver, tú dime. Perdón, no sé, es que pues disculpen. Ay, disculpen mi ignorancia. Pero yo lo hago con todo el amor del mundo. Eso cuenta, ¿no? Bueno. Ya decía yo. Échenme porras, pues. Pues vámonos con este bloquecito de tres canciones. Y sigo con pedidos abiertos. Sí, vamos a mezclar el K-Rock. Obi. Sí, me van a empezar a pedir de los chicuelos de M-Flying. Pues mejor aún. Completemos este programa lleno de musiquita de M-Flying. Y bienvenidas a todas las M-Five. ¿Sí? Hermano, recuerdo. Se llama el Club de Fans. Sí. M-Five. Muy bien. Bienvenidas a todas y cada una de ellas. Pues vámonos con el siguiente bloquecito de canciones. Están en las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Fresh kicks on my feet, I'm chilling with my crew, living proof. And flying with good. Okay, okay. 밤새도록 난 turn up. 주말만큼 난 젊어, living proof. Okay. And flying with good. Yeah. 밤새도록 쉴새 없이 난 들이켜, hey, bottoms up. 전화기는 boom. 내 여자에게는 잘은 척. 'Cause I do love ladies, 여자들도. 날 원해, 오늘도. 쿵쿵쿵 내 심장을 두드려, they knock, knock. Oh, 사실은 이런, 이런 말. 전화와 메시지에 내 친구가 너를 봤단 말 두근두근 답장을 못해 덜덜 떨리는 두 엄지 손가락 머리가 아파 봐 네 집으로 달려가 내 전화를 받았지만 말 없는 내게 말해 지금 집 앞 내 얘기 들어줘 믿지 못할 내 얘기 나도 딱 가는 법만 또 속아줘 Please open the door Baby I cannot let you go 부탁해 미안해 knock, knock. 예전과는 달라 You already know, know. 난 변치 않아 한두 번 실수해 난 지길러 이별은 안 돼 자기야 난 믿어 난 지난 밤이 난 너만을 위한 gentleman that's right Because I can't let you go baby girl you are my love Just open the door 당신은 이런 일 없다고 약속 못해요 또 내가 같은 일을 반복해도 네 형 넌 다시 태어나면 뭐가 되고 싶냐? 저 감자요 감자? 네 뜨거운 감자 어디 가도 나를 다 알아봐 바로 내 얼굴이 명함이지 엘엘엘엘엘 소윌 투정 뭐라든지 하나하나 나를 따라하지 아주 난리 난리 나 여기 여기 붙어라 들다 조명이 환히 비추고 내가 노래를 부르면 다들 봤네 나는 뜨거운 감자야 유명한 남자야 내 이름을 불러줘 쉽게 쉽지 않을 거야 나는 뜨거운 감자니까 쉽게 쉽지 않을 거야 여기저기 웬 여자 모두 hello 눈 깜빡하며 마치 바보같이 미소 사는 시듬이 없이 뜨거운 연기 Can't stop it 둘다 조명이 환히 비추고 내가 노래를 부르면 다들 반해 나는 뜨거운 감자야 유명한 남자야 내 이름을 불러줘 쉽게 쉽지 않을 거야 나는 뜨거운 감자니까 쉽게 쉽지 않을 거야 여기저기 웬 여자 모두 hello This is that, this is real Break up and fight to walk up 비백하고 싶은 가져 하고나 말고나 가지 마라 오늘이 밤 지나도 come back tomorrow 부드럽게 안겨줘 something mellow 혼자 있으면 뭐 할래 내가 필요하다면 돼 고민은 버릴게 노래는 뜨겁게 해 여기다 쓸어둘게 조명이 환히 비추고 내가 노래를 부르면 다들 반해 나는 뜨거운 감자야 유명한 남자야 내 이름을 불러줘 쉽게 쉽지 않을 거야 내 맘은 답답하네 나만 왜 이래 네 맘을 모르겠네 썸인지 아닌 건지 우리 둘 셋 같은 줄 알았어 설레인 나의 속 Not good lover You're not good lover 이럴 줄 알았다면 시작하지 말걸 Not good lover You're not good lover 애매하게 굴지 마 내 눈을 똑바로 봐 솔직히 말을 해봐 Go away go 너와 나 사이 사이에 왜 자꾸 돌고 돌아 우리 사이 사이에 힘들 거면 등길 거면 Bye bye bye 친구도 아닌 애매한 걸 내겐 crazy 이도저도 아니래 이도 눈치가 없네 애매했던 너와 뭔데 네 주인 다 쉬지 않아 이 옆에 서면 내 심장이 쉬지 않아 알아 내가 돼버렸어 너의 피시간이 여정에 파카 한 둘 셋 넷 자꾸 그리 쳐다보면 내가 심쿵하지 쉽게 쉽진 않을까 내가 말했잖니 섹시한 넌 귀엽고 또 피어량여 주접대지 말고 그냥 go 같은 줄 알았어 설레인 나의 속 Not good lover You're not good lover 이럴 줄 알았다면 시작하지 말걸 Not good lover You're not good Lover. 애매하게 굴지 마 내 눈을 똑바로 봐 솔직히 말을 해봐 Go away go 너와 나 사이 사이에 왜 자꾸 돌고 돌아 우리 사이 사이에 힘들 거면 힘들 거면 Bye bye bye 친구도 아닌 애매한 걸 내겐 crazy 이도 저도 아니네 이도 눈치가 없네 애매했던 너와 나 끝까지 아마도 여기까지 이제는 참지 말기 Don't let it go 너와 나 사이사이해 왜 자꾸 돌고 돌아 우리 사이사이해 힘들 거면 힘들 거면 Bye bye 해 친구도 아닌 이미 흔들 내겐 crazy 이도 저도 와 이래 여도 눈치가 없네 애매했던 너와 나 Hey chicos, regresamos. Wow, muy bueno el bloque, muy bueno, la verdad, me gustó. Sigo con pedidos abiertos. Y ahorita van a salir más cancioncitas, más pedidos de ustedes. Claro que sí, y me decía Violeta, en FIA. Sí, en FIA. Bueno, no sé si se pronuncia así o se escribe como. Bueno. Ahorita vamos a ir platicando sobre eso y corríjanme si me equivoco. Ya saben que soy pésima en pronunciación. Y lo bueno es que ahora no está mi querida Jessie, si no me diría sí, siempre hasta la compañía de tus patrones la dices mal. Entonces, pues, ya entenderán. En fin. Ah, les iba a comentar, me estoy tardando un poquito en platicar en el chat porque la verdad no me cargó el... Sigue cargando la computadora, no sé por qué, pero me... Sí las puedo leer como que en una pantalla grisácea y me es más complicado textear rápido en el celular porque les estoy contestando a través de la aplicación. Para quien no la tenga, descárguela y escúchenos toda esta semana. Ok, no sé quién más ande por aquí. Bueno, un saludito a mis cuatro hermosas radioescuchas que andan por aquí. No tengo idea si alguien más. Si alguien más, hágase presente, por favor. No sea un fantasma que él sí va. Bueno, vamos a comenzar nada más y nada más con los chicos. Se llaman Enflame. Y su nombre es derivado de New Flying o Next Flying como traducción, nuevo vuelo o siguiente vuelo. El número de integrantes son 4 y tiene un ex integrante. Su debut fue el 21 de mayo del 2015. Entonces ya te... Recuerden mucho los debut, chicas, para cuando quieran solicitar algún... A ver, denme un segundo que me están interrumpiendo. Ok, listo, ya. Perdón, regresé. Chequen mucho los debut para cuando quieran solicitar a Station alguna semana de especial. Sí, ¿por qué no? Pídanla, vale la pena. Vale la pena tener una semanita para aquel grupo que más les guste, más les agrade. ¿Por qué no? Porque a veces pues nosotros podemos pensar que a lo mejor les gustaría un especial de tal o cual grupo y resulta que a lo mejor ustedes querían el de otro grupo. ¿Sí me entendieron, verdad? O algo así dije. Bueno, yo me entendí. Bien, llegó Lilia, muy bien. Mi queridísima Lilia llegó. ¡Yay! Aplausos. Un aplauso para mi querida Lilia. Muy bien. Ok. Yo y mis equivocaciones, chale. Bueno. Sigamos. Y que dicha chi. Ok, el nombre oficial del fan club decíamos que era Enflame, que es una combinación de Enflame y Utopía. era por el cual yo decía, ¿es Enfi o Empi? Porque dije, es que no me acordaba si era la terminación de Utopía, o sea, de Pía, de Utopía. Bueno, X, ya saben, Ayuma y sus, imaginando cosas. Ok, ya. Ok, dice, se dice que la banda y los fans volarán juntos hacia la utopía de su música ideal. Bueno, como ya escuchamos y como los que conocen son buenos fanses de los Enflying o los que son Enfi, pues son, saben que el género es G-Rock, K-Rock y K-Pop. Va entre el K-Rock y el K-Pop, pero sí me agradan bastante. Y son de la agencia FNC Entertainment en Corea del Sur. Muy bien, chicos, pues vámonos con sus integrantes. ¿Quiénes son los integrantes del grupo Enfi? Seung Yup, que es el líder, vocalista, guitarrista, pianista y rapero. Está Chang Hoon, guitarrista, vocalista. Y también tenemos a Hai Yoon, el baterista, y Wen Seung, vocalista y magnate. A ver, a las chicas, a las Enfi, díganme cuáles subías, chicas. A ver, mi querida Violet, que estaba ahí por ahí muriendo con sus papacitos. Sí, sí, a ver, digan. Muy bien. No sé si antes, creo que Violet ya se desmayó porque ya no me contestó. Sí, de escuchar a sus papacitos, dijo ella. Ok. Tenemos un ex integrante que estuvo con ellos del 2015 al 2018, que fue el bajista de Juan Kim. Bueno, vámonos con un bloquecito de música y vamos y venimos de regreso a... Les voy a comentar un poquito más de sus álbumes, los mini álbumes que tienen y algunos singles que tienen. Y vamos a escuchar más musiquita, más pedidos de ustedes. ¿Qué más han trabajado los chicos? Que tienen varios. Han tenido bastante. A ver qué día no los traen a México, ¿no? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Deberían de hacer un K-Rock Tour World, ¿no? A mí me agrada. Propongámoslos a quién. A Nisi conciertos. ¿A quién estaría bien, chicos? Ustedes digan. ¿Quiénes les gustaría ver? En esta locura que se me acaba de ocurrir. Oh, sí, imagínense un tour K-rockero. Oh, yo súper apuntada. Lo malo son los dineros, ¿verdad? Pero yo súper apuntada. En eso no hay más. Bien, sabía que Violet iba a salir. Muy bien, Violet. ¿Qué dice? Que subías es Seung Yoon. Es hermoso. Pues la verdad es que los chicos son bastante hermosos. Voy a regresar a Dice Lilia que el bajista y los vocalistas. Muy bien. Pues yo me voy con un bloquecito de música de sus peditos para poder ponerles más musiquita de que me han solicitado. Y regreso para platicar rápidamente de algunos de sus cancioncitas, de sus álbumes y participaciones. Sí. Y díganme, síganme platicando de quién quieren su K-Rock Tour World. ¿O cómo? Algo así. Yo sí quiero un tour de esos, imagínense. Bueno, pues si está en Music Bank, que me hagan el K-Rock Tour, pues ¿por qué no? Yo digo. Ok, vámonos con música. Estas son las 10. No, vámonos. ¿Cuál es 10? Hoy no hay 10 con Ayuma. Hoy nada más está Ayuma. Estas son las con Ayuma. Están con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 날씨가 따뜻하게만 보다가 또 간술 기운 더 빌려도 아주 잠깐일 뿐이야. 혹시 몰라 커피가 지며 질 끊어봤지만 But I don't know 아무런 소용 세다 못해 너란 별을 수놓지 아름답지 생각은 우주같이 드넓지만 너란 별을 차단한 또 너 속질 에이 나 말려는 바퀴 baby 어울리지 않아 그러니까 바라봐 all day Do you know how I feel 너 너를 느끼해 네 생각은 뭐에 me 다시 나 머리 두 머리 내겐 잠 못 잘게 또 길어진 밤 drum, rhythm 위에 mic, guitar player, this is I'm flying out of control, 조정 불가, hold up, hold up, you know who we are. Yo yo, this is I'm flying sensations. Okay, come on, 기가 막혀 나를 부르는 빨간 입술, oh la la la la la, oh la la la la la. 기가 막혀 나를 별 수 없는 도도한 말투, oh la la la la la, oh la la la la la. 기가 막혀 da da da da pay, oh da da pay. Thriller같이 긴장시켜 나와 내 큐피드 arrow 나 맞아버려 그대로 답답해 넌 도대체 왜 왜 yeah 난 무기력해지고 yeah babe I'm doing it right oh my god be my my babe oh my be my my babe 물음에 답해 will you be my darling 빠져들어 점점 더 넌 기가 막혀 나를 부르는 빨간 입술 Oh la la la la la, oh la la la la la. 네가 막혀 말을 걸 수 없는 도도한 말투. Oh la la la la la, oh la la la la la. 네가 막혀. Sexy, cutie, honey, beautiful lips, 빨간 tulip, 고민 없이 고민 후지 난이 실루 as a holy. 남자들은 한둘이 아니야 물론 다 그네처럼 다가왔다 떠나가 널 혼자 두네 견디쳐 있겠지 그런 사랑의 허나는 달라 너랑 상 끌어왔고 곁에 둘래 내 꿈에 Oh my god be my my babe Oh my be my my babe 물음에 답해 will you be my 장인여 빠져들어 점점 더 너한테 기가 막혀 나를 부리는 open cocktail Oh la la la la la Oh la la la la la 니가 막혀 눈을 뗄 수 없는 신비한 타투 Oh la la la la la Oh la la la la la 기가 막혀 열이 받아 기가 막혀 열이 받아 Yo Yeah, 발라도 넌 정말 pretty 단추 하나 불러도 넌 sexy 날개뼈이 새겨진 문신에 미쳐 돌 것 같아 Arr. 기가 막혀 답답해 넌 도대체 왜 way there 난 무기력해지고 yeah babe I'm doing it right 기가 막혀 나를 부리는 open cocktail oh la la la la la oh la la la la la 뗄 수 없는 신비한 타투 Oh la la la la la Oh la la la la la 기가 막혀 Tap tap tap tap pay Oh tap tap pay Oh tap tap tap tap pay Oh 기가 막혀 Tap tap tap tap pay Oh tap tap pay Oh tap tap tap tap pay Oh 기가 막혀 Ya estoy de regreso por aquí. Entré en una controversia con el pedido de Mari. Porque no sabía si agitar mi cabeza o bailar toda kawaiosa. O sea, así toda simo, toda mona como las Geek Generation. O así despeinarme completamente. Estuvo genial ese cover. Me gustó, me gustó. Bueno, pues... ¿Qué? Ahora sí. Entremos al tema. Ya están todos sus pedidos. Bueno, falta algunos dos, ¿verdad? Pero ya la mayoría ya las tengo por aquí. Ya los tengo agregados. No se me desesperen de que salen, salen. Y salen porque salen. No nos vamos sin escuchar todas sus cancioncitas. ¿Qué más? Y si alguna me faltó, avísenme. Tengo los peditos de Lilia están por sonar, que son los que me faltaban. Pero de ahí fuera creo yo algunos. Según yo, ya no me falta ninguno. o este, si es así, háganmelo saber. En fin, si estas muchachonas por acá peleándose diciendo que todos. Ah, sí, yo no sabía. ¿Cuándo vinieron en Flying? ¿Ya los trajeron en México? Ah, no, avísenme. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿Cuándo me? No, pues wow. Si los trajeron estos últimos de septiembre para acá. No, sí, olvídenlo, ando súper desconectada de todo. Menos por la salida del Chidi, menos por la salidita del Sol y de Sun. Bueno, de ahí fuera, de todo lo demás ando súper desconectada. Pero no sabía, en serio. Bueno, pues sí, queremos un K-Rock Music Tour World. ¿Cómo les dije? Bueno, ya no sé, ya le cambié. Pero está chido, pues. Bueno, sigamos con el tema. Y el tema dice así, que los chicos tienen mini álbum. Como mini álbum tenemos a Hours... no sé si lo estoy pronunciando bien, disculpen si no lo pronuncio bien. Pero dice... de hecho, la acabamos de escuchar, una de las canciones. Dice Awesome. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Díganme si lo pronuncio bien. Ok, sí. Que fue lanzada el 20 de mayo de 2015 con una lista de canciones que son 5: Only and Only, Awesome, Heartbreak, All In y One Minute. También tenemos otro mini álbum lanzado el 2 de agosto del 2017, que es The Real and Flying, donde tenemos 6 cancioncitas, que es Let's Get Down to It, The Real, I'm Okay, Don't Mess With Me, Say Goodbye y Are You Ready? ¿Ok? That's okay. échenme porras, ahí voy. Y luego tenemos una más, un mini álbum más que se llama The Hot Nest, que fue lanzado el 3 de enero del 2018, donde tenemos 6 cancioncitas, que es Don't Forget This, Hot Potato, bueno, Crossroad, I Know, You Know, Can Be Better y Just One Day. Tenemos para el 16 de mayo del 2018 How Are You, es un mini álbum en donde tenemos 5 cancioncitas, que es How Are You Today, Up All Night, Loveful, Anyway, I'm Without You. El 24 del 2019 fue lanzado Spring Memories con 6 cancioncitas, que es Spring Memories, Love It, Flower Work, Preview, Rough Top, por el cual han recibido premios de los chicos. Ok. Y Like a Flower. Y por último tenemos a Yahoo. Sí, como la... ¿Qué es? Parecido, ¿verdad? Yahoo. Pero es... siento que es en pronunciación coreana, no en pronunciación de inglés. No sé, desmiéntame. O es pronunciación japonesa, que es peor aún. Es el 15... Esa fue lanzada el 15 de octubre del 2019, o sea que tenemos poquito. Tenemos Good Bam, que hace rato escuchamos. Vamos a escuchar Autumn Dream más adelante. Sí, sí. Déjenme ver. Sí, más adelante las tenemos. Y también vamos a escuchar... Que diga, también tiene Partum. Y también tenemos la canción que nunca me supieron decir cómo se pronuncia. Que es 42 42 o 42 42. o 4242. A ver, díganme cómo se pronuncia. Y por última canción de este mini álbum tenemos a Sunset. Bueno, también tenemos un álbum que fue lanzado el 22 de mayo del 2019 que se llama Brotherhood, en donde tenemos una lista de 10 canciones donde te dice que viene The World Is Mine, Stay With Me, Pinhole, Wannabe, Color, Looping, Room to Light, Rough Top en versión Japanese y Songbird. Así como tenemos otros singles que son Basket, que fue lanzado el 1 de octubre de 2017, en donde tenemos la canción Basket, Bittersweet y Kiss Me, Miss Me. Kiss Me, Miss Me la tenemos en la lista, o lo vamos a escuchar más adelante. También tenemos otro que es Only and One and Only, que fue lanzado el 1 de enero de 2014, donde tenemos tres cancioncitas que es One and Only, Reason, Oh Yeah. Así como tenemos en Knock Knock, fue lanzado el 10 de febrero del 2016 con Knock Knock versión japonés, Hey We Some versión japonés y All In en versión japonesa. Ellos son muy conocidos en Japón, fíjense que no lo desconocía. Ellos tienen dos temas. En el 2018 tenemos el tema de Love Puff, que este fue del drama So Pretty, y también el tema de Let Me Show You, que fue un tema para Familiar Wife. Muy bien, del 2018. Conciertos en 2016. Miren, fíjense que curioso, no encuentro esa pequeña aparición que me comentaban en por acá, por los Méxicos, las tierras aztecas. De hecho, lo voy a buscar ahorita en un corte, a ver qué me traen por acá. Sale. Entre una de sus curiosidades, Enfly realizó el acto de apertura en el concierto Blue Moon de CN Blue en Yakarta. En el single debut de la banda titulado Basket, que lanzaron en octubre del año del 2018 remake. Ay, no, olvídenlo. Ya me perdí. ¿Ya ven? Bueno, vámonos por más cancioncitas porque ya me hice bolitas. No se rían de mí. Sí, fíjense qué es lo que he notado. Fue enero de este año. Ah, con razón no hay tanta, pero voy a investigar. Ahorita voy a checar a ver qué me encuentro de En Flying, de cuando vinieron a México. Sí, mientras vámonos con más musiquita, pasamos a la segunda hora de el programa de Konayuma en esta semanita que rockera. Nombre, esto está buenísimo. Es que en serio nunca los había, me había puesto a escuchar. Sí he escuchado 2-3 canciones, pero sí, la verdad, tocan muy chido los tipos, los niños. Es que son unos niños, para mí, lo siento. Bueno, vamos a platicar un poquito más en el siguiente bloquecito de ellos, a ver si alcanzamos. Sí alcanzo. Porque me quedó incierta esto de la canción debut titulada Basket, que se posicionó al año siguiente. Estaba posicionado en el número 2 en el gráfico semanal Oricon Indie en Japón. Ah, era lo que comentaba Violet. Que sí, sí fue Violet o fue Lilia. Dejen ver. Que sí son más conocidos, Violet. Que son más conocidos los grupos en Japón que en sus propios ranchos. Bueno, pues dicen que nadie. ¿Cómo va el dicho? Nadie es. Sabe qué en su. Ay, bueno, algún día me lo. Olvídenlo, no dije nada. En fin. Voy a entrar un poquito en el siguiente bloquecito vamos a platicar un poquito más de los chicos. Voy a entrar a sus biografías, a ver qué me encuentro. Y también voy ahorita a ver qué me encuentro de la vez que vinieron a México. Ahorita voy a cerrar perdidos. Ya hasta la ahorita, hasta la última que me dejó Violet, voy a ponerles. Ya si me alcanza el tiempo les pondré más. O checo a ver hasta qué hora tenemos. Pero recuerden que después de mí viene Exotime. Una disculpa, hoy no les hice publicación, por eso ni se enteraron que hoy iba a venir con Enflame. Pero les digo que ni siquiera me acordaba que era lunes. Entonces, la verdad me lo estoy sacando de la manga. No, lo estoy sacando de internet. No de la manga, pero de internet, sí. En fin, pero de todos modos, o sea, ahorita voy a ver qué me encuentro de lo que decía Violet. A ver qué les comento al siguiente bloquecito. Vámonos con más, un bloquecito más de música que escucharemos. Vamos a ver qué escuchamos. Escucharemos algunos pediditos que me hicieron. Y de Enflame escucharemos The Real y Kiss Me, Miss Me. Nada más esos dos con tres bloquecitos de los pedidos que me hicieron. Me hizo mi queridísima Lilia. Que no sé por qué se repitieron. En fin. Pero bueno. Vámonos con este bloque de canciones. Están en Station K-Pop. Un viaje auditivo. Por Asia voy y vengo. 내가 사는 별의 이름은 야행성이라고들 불러 매일 너둘진 몰라도 외롭지는 않아 내가 숨쉬는 이곳에는 너를 닮은 꽃 한 송이가 시들지 않고서 여전히 내 곁에 함께 있어 이 밤도 날도 예쁜 날 넌 오죽할까 두 손 쥐어 잡고 저들뜬 섬에 가 살까 그래 넌 날 세워나가지 않게 성같이 충분히 닿게 저기 저 푸른 바다 앞에 우리 사랑이 녹았네 너가 이미 가득 찬 내 마음에 톡톡 비가 긴 뒤에 우린 활짝 폈네 내가 사는 별의 이름은 야행성이라고들 불러 매일 어두울진 몰라도 않나. 내가 숨쉬는 이곳에는 너를 닮은 꽃 한 송이가 시들지 않고서 여전히 내 곁에 함께 있어 이내 숲길 건너오는 발걸음 소리에 빛은 이미 널 기다리고 있어 이 밤도 날도 예쁜 날 넌 오죽할까 꽃잎 두 쪽 헤어 우리 서로 간직할까 만일 내가 사라져 기억은 못한데도 오직 너만이 할 수 있게 수평선 저 밑에 비밀은 묻어둘게 톡톡 너란 꽃을 다시 피울 수 있게 내가 사는 별의 이름은 야행성이라고들 불러 매일 어두울진 몰라도 외롭기는 않나 내가 숨쉬는 이곳에는 너를 닮은 꽃 한 송이가 시들지 않고서 여전히 다시 들지만 없어져도 날 기억해줘. 이기적이야. 이별은 특별해. 추억이 살아 숨쉬어. 지구와 별거리는 멀어도 kill of the cold. 그대로 있어줄래. 별이 쏟아지는 밤하늘 조명하래. 달이 지고 여명이 널 밝힐 때까지. 밤하늘에 많은 별들의 지구를 향해서 빛나고 내가 숨쉬는 야행성인 너를 빛낼게. 수많은 사람들 중에 내가 기억하는 단 한 사람 지금 이 노래를 듣고 있는 너를 기억해. 나타났다 느낌이 좋아. 진짜가 나타났다. Really really good. 느낌이 달라. 그녀가 다가온다. Really really 진짜가 나타났다. You make me crazy. 빠져들어 가지. 점점 날 미치게 만들지. Yeah. Whoa, whoa, oh, oh. 진짜가 나타났다. Yeah. 입가에 모든 미소 나한테만 녹아줘. 심각하게 넌 my type. Oh yeah. 눈가에 담긴 게 looks 나에게만 어울려. 그게 나인 걸 알아봐. Jaga, nata, nata. 느낌이 좋아. Oh, oh, 진짜가 나타났다. Really, really good. 느낌이 달라. Oh, oh, 그녀가 다가온다. Really, really. 진짜가 나타, 나타. You make me crazy. 빠져들어 가지. 점점 날 미치게 만들지. Yeah. Whoa, whoa, oh, oh. 이제는 내 방식대로 말할게. 넌 너무 예뻐. 오밀조밀한 게 넌 벗어났지. 자연 메인의 자태. 어란 일이 수방방 뛰네. 한치의 망설임도 없이 기대되면 yes. Yeah, she's perfect. 걔는 소리가 아니고 함께 있고 싶어. 나를 내어주고 싶어. Yeah. I can't sleep for you. 너 때문에 잠 못 이뤄. 진짜가 뭔데 네가 뭔데. Yeah. I can't sleep for you. 너 때문에 잠 못 이뤄. 진짜가 뭔데 네가 뭔데. Yeah. 내 눈앞에 네가 나타났어. 딱 기다려왔던 순간. Oh yeah. 머리에서 종이 울려. 띵동 땡동 진짜가 나타났다. I can't stop loving you. 느낌이 좋아. 나 오늘 노래 달려볼래. 남이 뭐라든 신경 끄고 my way. 넌 지금 뭐해. Come on baby 숨지 마. 지금 뭐래 올려줄래. 아무 생각 안 들 때까지. Oh yeah. 근데 난 뭐해. Come on baby 내 몸이 반응하는 대로 부탁. 작정하고 널 준비해. 소매는 것들 놓지 준비해. 가볍게 살짝 몸만 풀어줘. 해 너의 내적 댄 오늘이 마지막인 듯이 즐겨 커피 땜땜 막지막지 나를 데리 오늘 즐긴 땡땡 어 말아도 돼 이불 속에 들어갈 땐 baby 집 가는 길 기분이 흐름나길 지금 이 길 문을 잊지 않길 바라는 맘에 나와 즐겨줬으면 했어 You can have a good morning 살짝 몸은 풀어도 baby 작정하고 오늘 준비해 갈 때는 오늘 절대 후회 없게 yeah. This dance with me Everybody wants to be 손발이 가만히 아니게 난 꿈 미쳐봐 This dance with me get your leaves. You may wanna know how I'm not issue. Let you know how I finally got you. That is how I have to love you, girl. Is it you that I really need? Did you say I must be your love about there? Only you should complete me up. Is it you make my heart go stop? So come with me just to please me, girl. Y regresé para regarla más. No, no se crean, regresé aquí para darles seguir dando lata. Ya que se quedó el chat muy callado, muy callado. Es que, ay, con eso de que no tarda mucho en que acá. Pero ya llegó mi queridísima Catecita. Hola, Catecita. Mi queridísima Cat. Ok. Bienvenida a lo último del programa de Ayuma. En donde hablamos de Enflaim. Enflaim, listos, fueron preparados. Ok, me encontré, dice, me la encontré, la publicación, la única que encontré así rapidita fue de la Embajada de la República de Corea. Y dice, fue el K-Contest Expo, y fue ahí donde los trajeron, que fue el K-Pop Concert. Fue entrada libre, no sé qué tal estuvieron para entrar. Me imagino que han de haber repartido boletos antes. Sí, efectivamente. Dice, vamos a abrir una página donde se puede reservar sus asientos a partir del 19 de enero del 2019. Y también subirán más detalles en Chiquetín. Dice que la banda de nueva moda siempre estará llena de energía y de luz. ¡Oh, la, la! Muy bien, pues es todo lo que dice. Hay más, como publicaciones como tal no encontré más. Fue todo lo que encontré del concierto, más no... Eso sí les puedo decir que el 29 van a estar en Macao, por si alguien quiere ir. Ya lo sé. Ok, sí, lo siento. Es que, pues, nada más, es lo único que puedo decir. Acá está el otro. Dice, Game Contest Expo trae a México a Enflaim y... un nuevo evento gratuito para los amantes del Hallyu. Esto fue una exhibición y un evento el 25 de enero en Centro Citibank Banamex. La exhibición, el evento y el concierto de K-pop serían el 26 de enero en el Centro Citibank Banamex. Dice, una nueva propuesta en eventos para los amantes de Corea llegó. Se trata de el K-Contest Expo, una expo con conciertos totalmente gratuitos. Más fue uno, no sean tramposos y mentirosos. ¿O qué? ¿Quién estuvo no, el concierto realmente nomás fue el 26. Que te hará vivir mejor, lo mejor de la ola Hallyu. En nuestro país. ¿Dónde y cuánto? Bueno, ya saben. 25 y 26 de enero fue del 2019. Irá a ver uno cada año. Ah, ya recordé. Un little pequeñito, así como que medio recuerdo. Pero irá a ver cada año. Digo, pregunto. Sí, mira, dice. Dice, fueron talleres de cocina, este, Aprenderás a cocinar como lo has visto en tus series y películas favoritas. ¿Cómo podrás aprender a bailar con tus idols favoritos? Pues habrá bailarines que te ayudarán a probar tus habilidades en el dance cover. También tendrás por la posibilidad de saber cuáles son las tendencias de belleza en varias pláticas sobre belleza coreana y cultura de belleza aquí en el país. Exhibición deportivo del deporte más representativo de la península, el taekwondo. Si hubieran traído a los Tiger, porque sí, son buenos. También vino Hyunsub Eunbu, un dúo fantástico nacido en el 2017. Estos chicos se convirtieron en un proyecto después de su aparición en Produces 101. Estos chicos vendrán a conquistar a México en su nueva propuesta de rap. Sus éxitos, I'll Be Good y Love It. Ok, en Fly presentación estelar. ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, son unos pollos! Dice, nos traerá esta banda de cuatro jóvenes que aman tocar y traer la escena independiente a la escena. Traen la escena independiente a México. O no lo leí bien o no lo entendí. Ok, no tengo idea. Son una banda de pop rock fresca de compañía en FNC y han sido teloneros de grupos como NC en Blue, F Island. Para tener tanto tiempo ya, y tienen varios. Realmente apenas siento que salieron como que más a la luz, pero ya tienen mucho tiempo los chicos como para que todavía les digan que fueron teloneros. Bueno, es que como decía Violet, son más conocidos aquí mismo, fíjate, dice, su popularidad es enorme en países como en Japón, en donde se colocaron en el número uno en Taylor Oricon Chart. Sí, pues es que a veces no puede ser uno profeta en su país, algo así se llama. Algo así dice el las cosas. Bueno, pues no sé quién fue y nos haya dicho que estuvo muy chidos. Pues los chicos son muy bueno, por lo menos su página es bastante. Pues publicar la última publicación es del 7 de diciembre, pues lo que veo está muy activa. Sobre todo en japonés. También en la V-Live son muy activos, a lo que estoy viendo aquí. Sí, bueno, en fin. Bueno, eso fue todo de los chicos. Ay, a veces que como que me enrollo yo solita, ¿verdad? Díganme, pues mínimo pon. Sí, era lo que estaba viendo Violet, porque hasta a pesar de que ya tienen bastantes años trabajando en el medio, o sea, estamos hablando que ellos debutaron en 2015, o sea, ya son 4 años de trabajo. Como para, bueno, es que suele suceder que a veces grupos acaparan mucho la atención y como que hay otros que también son igual de buenos que los demás y apenas, porque sí, era lo que estaba viendo, o sea, han trabajado mucho de les han abierto conciertos, esto y el otro, pero la verdad es que ellos tienen mucho repertorio. Porque hay otros grupos que dices, pues me tocan 10 canciones que son propias y otras 10 que son covers. Y los chicos no, o sea, los chicos tienen material para un buen concierto. No voy a decir nombres, pero ustedes ya se han de imaginar de cuáles grupos estoy hablando. Y otros que hasta han hecho conciertos en el internacionales, y pues los chicos realmente Ya hasta ahorita que estoy escuchando dije, no inventes, sí es cierto, esa canción ya la había escuchado. Ah, no inventes, también esa canción ya la había escuchado. La verdad son muy buenos. Pero pues sí, hay que apoyarlos muchos. Ojalá nos traigan un conciertito. Yo digo que los Nisi son los que pudiera hacer. Hagamos hashtag. Digo, bueno, vayamos con la fan base de las ¿cómo se llama? Enfi. Enfia. ¿Sí? Enfia, ¿verdad? Algo así. Enfi. No sé, como lo quieran pronunciar. O más bien como lo deban pronunciar. Sí, la verdad es bastante triste que no sean tan conocidos. Porque son muy buenos. Y están. Como les comentaba, no tienen. Ya tienen bastante tiempo trabajando. Tienen bastante material. Yo la verdad, dije, ay, pues me meteré a ver qué tanta música tienen. Y no, sí, tienen bastante, bastante, bastante material. Pues vámonos con un bloquecito de canciones porque luego me cuelo hablando y hablo más y mejor escuchamos música. Es más divertido, yo digo. Y así no las fastidio con mi voz. Ok, y mis tontadas. Sí, prendamos la vela a San Shiwon y digamos la plegaria hacia San Gidi Dios que nos traiga un concierto de Fly a México. Oh, claro que sí, claro que sí. Y hacemos argüendes y nos vamos al concierto. ¿Por qué no, Veda Violet? Nos vamos ahí, hacemos la ¿cómo se llama? El cochinito y vámonos. Ah, perfecto. Dice Violet que dos de ellos tienen canal de YouTube. Vámonos con un bloquecito de música y sirve de que platicamos un poquito más de ellos. Me voy a meter un poquito a ver qué encontramos de los chicos, de las biografías, ya con cada uno de los cuatro integrantes y ¡ah, me encanta eso! Dice Violet que dos chicos de ellos tienen un canal de YouTube, que por si alguien lo quiere ver. Y sí, vayan y síganles, y denles like, y síganles en la campanita. Denles chanza. Y dice que su canal se llama Dos Idiots. Two Idiots. Bueno, un dos y idiots. En fin... Ok, no me imagino qué harán, pero bueno, el nombre dirá algo. En fin, vámonos con otro bloquecito de música. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Y regreso a ver si alcanzamos a platicar, aunque sea ¿cómo se llama? Sus características principales de los chicos. Bueno, su información principal de los chicos. Y pues me despediría porque viene mi queridísima Lest. Pero voy y vengo, no me tardo. Están con Ayuma en esta semanita de K-Rock. Y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos, no me tardo. 시간이 생각만 자꾸 해 오늘도 눈을 뜨면 아침부터 우울해 내 손에 쥐어진 내 핸드폰을 보면서 혹시나 하는 마음에 난 너의 소식 기다려 문자를 보내고 또 전화를 걸어봐도 아무런 연락도 없고 모두 차단이던 내 번호 너의 소셜 네트워크 찾아가 날 보아도 까맣게 닫혀버린 너의 창에 나의 한숨 너와 매일 만나고 너와 매일 떠들던 내 핸드폰에 네 들리지 않아 전화 한 통만 걸면 내가 달려갈 텐데 이제 그게 너무 멀어서 너를 볼 수가 없어 나는 괜찮니 나는 지금 너무 힘든데 나는 괜찮니 나는 울고 있는데 너와 둘이 둘이서 다정히 걷던 그 거리에 나 혼자 너와 둘이서 셀카를 찍던 그 카페에 나 혼자 버스를 타던 지하철 타던 내 눈에 넌 좀 너뿐이야 네 모습들이 내 눈을 가려 세상이 온통 슬픔 뿐 넌 정말 괜찮니 난 숨 쉬는 것 좀 힘들어 넌 정말 괜찮니 난 잠드는 것 좀 괴로워 이렇게 보고 싶은데 이렇게 애가 차는데 하루 종일 난 멍 때리면 난 전화기 만나 바라봐 너무 와 잘 지내나요? How are you today? 나만 이런 것 같은데 잊으라고 말하지 마요 지우라고 말하지 마요 내 마음이 말을 듣질 않네요 의미가 없네 무얼 해도 나는 재미가 없네 네가 없는 하루 속에 잠들지 못해 잠들지 못해 날이 갈수록 더 심해 너의 기억이 더 진해져 내 마음이 말을 듣질 않네요 How are you today? 그대 잘 지내나요? How are you today? 나만 이런 것 같은데 다시 내게 돌아가고 싶어 우리 사랑했던 그대로 How are you today? 잘 지내 How are you? 꼭 같은 엔딩 이젠 봐봐요 이럴 거면 더 주지 말았어야지 너도 날 돌아봤잖아 cause you love me 우리 완벽하기에는 머니까 눈앞에서 사라지지 말아요 지지 말고 you be like a flower 알잖아 네 뒤에 있잖아 밝게 빛이 되어 너의 곁에 Oh baby I'm How are you today? 그대 잘 지내나요? How are you today? 나만 이런 것 같은데 다시 내게 돌아가고 싶어 우리 사랑했던 그대로 How are you today? 기대어 쉴 수 있는 나뭇가지 내 아래서 쉬면 돼 멀어지지 마 my baby yeah. 그대여 쉴 수 있는 바람같이 한국에서 너를 맴돌아도 너를 그리고 있어 So how are you today? How are you? Ok chicos, regresé, era lo que les comentaba que realmente 2 horas no sirve mucho para hacer un pequeño especial. Platicamos un poco y nada de los chicos de Enflame. La verdad sí nos falta muchísimo platicar de ellos. Ahorita los chavos, a lo mejor ellos tienen trabajos individuales de los cuales hay que platicar. Hay más que platicar de ellos como grupo. Pero la verdad es muy poco el tiempo que yo les tengo. La verdad, y ya se me está acabando el tiempo. Entonces, pues ahora sí que una disculpa, ya no alcancemos a platicar como había pensado que íbamos a platicar un poquito más de los chicos. Me toca despedirme. Les voy a dejar 2 canciones. Que es Basket, que fue la canción debut de los chicos. Y Autumn Dream también. Para que las escuchen. Y nos vemos la próxima semana. Espero no los haya decepcionado. Ya que fue ahora sí que. Bueno, lo que sí les puedo decir es que escuchamos más canciones de Enflame que por lo regular pudiéramos escuchar en un programa normal, porque si lo saben, pues nada más escuchamos de 2 a 3 canciones en un programa regular, y aquí pues la verdad escuchamos un poquito más de si mal no recuerdo 10 fácil escuchamos. un poquito más. Pero pues ahora sí que una disculpa, yo me tengo que ir. Muchas gracias por haber estado por aquí. No se pierdan la programación de la semana y nos seguimos escuchando la próxima semana. Bueno, se atraviesan muchas cosas, muchas ideas. Quiero subirles una para que me vayan mandando una canción K-popera navideña. No se olviden, y el por qué les gusta esa canción K-popera navideña, para un especial que voy a hacer de Ayuma navideño. Vamos a cantar los Jingle Bells con en versión K-popera. En coreano, no sé cómo se pronuncia en coreano el Jingle Bells. Pero en fin, una disculpa si no estuvo así como que completa esta emisión acerca de los chicos, pero les vuelvo a repetir, es muy corto el tiempo. Yo a veces disfruto más que escuchen las canciones a que me escuchen hablar mis tonteras. Y de repente, bueno, no se crean, platicamos un poquito de qué vinieron, de quiénes son, de todo un poco. Los reubiqué, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo también, ahora sí que escuchaba 2-3 canciones, pero ahorita ya los voy a ubicar un poquito más. O sea, a diferencia que era así como que, esa canción es, está chida. Pero no, ya voy a saber bien de quién vamos a hablar. Pues esto ha sido todo por mi parte. Los dejo con estas 2 cancioncitas para cerrar con broche de oro. Y nos vemos la próxima semana. Los dejo en un ratito más. Llega mi queridísima Les en EXO Time. No se vayan. Quédense todas EXO-EL para que disfruten de este programa. Yo los veo, los leo, los escucho el próximo miércoles en las horas VIP. Para que vengan, escuchen 2 horas dedicadas a los chicos de Big Bang. Esto ha sido todo. Esto fue la semana K-Rock aquí con Ayuma, y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muchas gracias por estar por aquí. Saludos a todos, gracias a mi queridísima Violet, a mi queridísima Montero, a Lilia y a mi queridísima Kat, a mi queridísima Mari, que anduvo por aquí un ratito, no sé si estuvo escuchando en las sombras. Pero un saludito a todos aquellos que anduvieron por aquí. Muchas gracias por andar escuchando esta latosa Ayuma. Sale chicos, cuídense. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos. Yeah. Let's pass. Are you ready for this? Because I am. Let's go. I don't mean you do your thing, because I don't care. Doesn't matter who you are, because I don't care. I never give up, so get out of my way. I gotta work it, work it like it, keep working it, eh. Don't mess around, you will never care, make me bow down. Don't stop me now, I gotta go through my music out loud. I'm so sorry, I'm a bad boy, we don't end it, you're right. My phone's been ringing and my clock be ticking. Gotta move on, let's go, come on. Go ahead, go ahead. You gotta feel them. Nothing's impossible. Now your bones jump up and down. Come on. Eat and then touch your feet up, baby. Just do your thing. Gotta keep it up and bounce, baby. This party is yours. Play this song and sing along, baby. Call your friends and tell them it's party time. Let's go crazy. You know I'm get down. You know I'm get down. Yeah, that's my style. I don't care what people say. I love the freedom, baby. You know I'm no slave. I always do my best. I never thought what was right. Walking my way, I'm always your way. Yes, don't I am. Don't mess around. You will never care. Make me bow down. Don't stop me now. I gotta go through my music out loud. I'm so sorry. I'm a bad boy. We don't end it. You're right. My phone be ringing and my clock be ticking. Gotta move on. Let's go. Come on. Go ahead, go ahead. Good until then, nothing's impossible. Now your bones jump up and down. Come on, eat and then touch your feet up, baby. Just do your thing, gotta keep it up and bounce, baby. This body's yours, play this song and sing along, baby. Call your friends and tell them it's 아직은 넌 내가 봤던 그때 너가 맞는지 일어날 수도 없는 일을 뒤적이는데 미안해 늦게 찾아온 널 잡기도 전에 깨어난 내 이불 속은 여전히 차갑게 미달해 얼마나 갈지 나도 잘 모르겠어 온실 속 화불처럼 난 외롭고 빛을 받은 널 waiting for 우린 너무 아름답고 때론 비극적인 꿈 그 어떤 말로도 표현할 수가 없어서 눈 감아요 내게 닿을 수 있을까 널 어둠 속에서 내 버려두기 싫은데 아직은 넌 내가 봤던 그때 너가 맞는지 일어날 수도 없는 일을 뒤적일 텐데 미안해 늦게 찾아온 널 잡기도 전에 깨어난 내 이불 속은 여전히 차갑네 우리 같은 말도 널 잊었던 마음도 꿈인 줄 알았는데 내게 당한 감촉 그 뒤에 나를 감춰 도망치려 하는데 걱정 마 내 모든 감정들을 버려서 다시 눈 감으면 날 찾아와서 깨워줘 눈 감아요 내게 닿을 수 있을까 널 어둠 속에서 내 버려두기 싫은데 기억의 밤 안에 갇혀있는 날 Knocking on the door night 아직은 넌 내가 봤던 그때 너가 맞는지 일어날 수도 없는 일을 뒤적일 텐데 미안해 늦게 찾아온 널 잡기도 전에 깨어난 내 이불 속은 여전히 차갑네 하루의 끝에서 넌 기다렸었어 내 모든 걱정을 버렸어 다시 눈 감으면 날 찾아와서 깨워줘 너무 기다렸다고 너도 내게 말해줘 이 모든 감정을 끝내고 Knocking on the door night 다 올려줘 Is this you are 아직은 넌 내가 봤던 그때 너가 맞는지 일어날 수도 없는 일을 뒤적일 텐데 미안해 늦게 찾아온 날 잡기도 전에 일어날 수도 없는 일을 함께 해줘서